dulce amargo. Para el frío o el calor, inconfundible en su sabor, con tónica es mucho mejor. Otra vez la salgo a buscar y no está en ningún lugar. De la vez, cuestión del azar, a pesar de ser popular. Es estante de la cocina, tiene un vacío en la esquina. Falta la primera marca argentina. Mi botella de esperidina. Otra vez la salgo a buscar y no está en ningún lugar. De la es cuestión del azar, a pesar de ser popular. Lados, a los negocios menos pensados, en los supermercados pago todo un palo de ese trago. Otra vez la salgo a buscar y no está en ningún lugar. Verla es cuestión del azar, a pesar de ser popular. Popular, a pesar de ser tan popular, yo la busco y no la puedo encontrar, y en un envase tan especial.